La verdad que es muy serio, y es llamativo la participación de las instituciones, lo que costó que participara la bicameral de inteligencia, la actitud del Consejo de la Magistratura. Esto nos lleva a pensar que los ciudadanos de a pie estamos muy desfavorecidos ante estas instituciones, como usted dice, pútridas. Bueno, es cierto, no tenemos Estado de Derecho, comencemos por esta afirmación que hoy ya es categórica. Es decir, estamos en situación de excepcionalidad institucional. Y esto no se mejora ni se aminora diciendo, este gobierno fue elegido por el voto. Ya sé que fue elegido por el voto del pueblo. Pero cuando un gobierno transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales, avasalla al Congreso con cataratas de decretos y decretos de necesidad y urgencia, y emplea al Poder Judicial como un ariete para golpear a la oposición, esto no es Estado de Derecho. Y recordemos que la cláusula magna que se incorporó en la reforma constitucional del año 94, me refiero al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, establece claramente el derecho del pueblo argentino, de frente a estos actos de violencia institucional, de resistir los mismos, ¿no? Porque no podemos soportar más. Y si a esto uno le suma el grado de endeudamiento, el grado de fuga de capitales y de pérdida de la calidad de vida de los argentinos por el ajuste, por los incrementos, los tarifazos, etcétera, esto es un cuadro de verdadera, diría, inmundicia institucional, porque estamos sometidos a un plan cada vez más perverso, que no tiene ningún futuro y que va a condicionar enormemente al gobierno futuro que elijan los argentinos. Es decir, esto sí que va a ser más que pesada herencia. Así que ahí vamos a tener que recuperar, desde el punto de vista del pensamiento jurídico, me estoy riendo, disculpen, el concepto de beneficio de inventario. Es decir, vamos a tener que hacer una revisión muy profunda de todas las violaciones incurridas para perpetrar este plan económico y este plan institucional que lleva adelante el gobierno, revisarlo y solamente rescatar lo que pueda ser rescatado. El resto será anulado y deberá ser llevado ante la justicia. Por eso es que todas las denuncias que hoy día se impulsan desde los sectores institucionales implicados en el proyecto popular, para que lo de la deuda externa, lo de la fuga de capitales, lo de los actos de entrega del territorio nacional, porque nos están saqueando el territorio, también esto hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Todo eso sea revisto y, por supuesto, que sufran las consecuencias penales y patrimoniales quienes hayan tomado intervención en los mismos, ¿no?